Disparidad, obscuridad profunda, semblante sombrío, tristeza que emerge en la búsqueda de una luz en lo profundo, buscando resurgir en el camino. Obscuridad profunda que poco a poco delinea el trayecto. Una puerta se vislumbra, una puerta lejana y a medio cerrar. La disparidad es su esencia, la oscuridad en lo profundo, y un rayo de luz que delinea el camino y el volver a nacer. Figura sombría, sombras que delinean, que caminan para tropezar y levantar. Disparidad en el camino, disparidad en lo que está arribando. Hay una luz en el camino que brilla y alusa. Semblantes sombríos, ojos tristes, que miran en la lejanía el alzarse y regresar. Oscuridad profunda, semblante sombrío, tristeza que emerge en la búsqueda de una luz en lo profundo, buscando resurgir en el camino. Oscuridad profunda que poco a poco delinea el trayecto. Una puerta se vislumbra, una puerta lejana y a medio cerrar, una puerta que debe ser abierta para regresar a lo dispar.